El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y por supuesto un saludo especial a quienes disfrutan de La Hueca Musical. Gracias por sintonizar los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerden que está con ustedes Erika Morales. Y para la tarde de este fin de semana, para la última semana de agosto, que estamos terminando vacaciones, que nos vamos a reingresar a clases, pues les he traído un compendio de canciones que va desde los Viva Africanos, pasando por Europa, obviamente el talento nacional, para disfrutar de este fin de semana. ¿Qué tal si iniciamos con Arabi Pip y Ahmed Saltoun y África London? درتيني في بالك خليتيني مشيتي في حالك صغري كله أنا بوحدي حد اللي سول في حالتي أوه شحال صعيب يكبر الواحد بلا والدي أوه شحال صعيب يكبر الواحد بلا والدي تازو اليوم كبرت شوية عرفت الناس بلا عائلة خوتي أولاد الخيرية هما صافي اللي بقاو ليا أوه شحال صعيب يعيش الواحد بلا والدين أوه شحال صعيب يعيش الواحد بلا والدين جات وبغيت الولد انا وصحابي خوينا البلد والو في جيبنا من اللي حرقنا ماتوا الحباب اللي كانوا معايا اوه شحال خايب يموت الواحد يتيم اوه شحال صعيب ما يسول فيك شي واحد اوه شحال خايب يموت الواحد اوه شحال صعيب ما يسول فيك شي واحد شرفت وكان فكر في حياتي حتى انا خليت ولادي واللي بغى يدوي مش شغلي هما اللونين اللي خلوني اوه شحال صعيب يعيش الواحد مش حاس حيب يعيش الواحد بلا والديه اوه مش حال خايب يموت الواحد يهتيه اوه مش حاس حيب ما يسول فيك شي واحد No

tal ese inicio de programación? Lo mejor de la música aquí, por los 940 kilociclos. Para las personas que se acaban de conectar, estamos con La Hueca Musical. ¿Y qué les parece? ¿Qué tal esta tarde de fin de semana? Recordemos que es nuestro último fin de semana de agosto. Aprovechemos nuestras vacaciones porque desde esta semana se reincorporan a clases virtuales y presenciales las unidades educativas, tanto en escuelas y colegios. Un saludo para todas esas personas que nos están escuchando y se están preparando para su inicio escolar. ¿Qué tal si nosotros seguimos con más musiquita de ambiente? Vamos a subir el tono, o más bien, nos vamos por un lado un poquito más acústico, con el son de tambores, de bombones, de saxofón. Vamos a ambientarnos en esta tarde de sábado. Thank you.

estamos pasando por la hueca musical. Yo sé que te está encantando la selección de música que trajimos para este fin de semana. Si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer al 2220-966, 2220-966. Recuerda que estás en compañía de Erika Morales. Y bueno, para este fin de semana tenemos muchas actividades, algunas presenciales, otras online. Recuerden que todavía seguimos en pandemia y debemos mantenernos y cuidarnos a todos. Usemos la mascarilla, siempre tengamos nuestro alcohol, desinfectante, bueno, en fin, respetar todas las normas de bioseguridad para mantenernos a salvo nosotros y nuestros seres queridos. Y nosotros seguiremos con estos y muchos más consejos durante nuestra programación. ¿Qué tal si ahora nos vamos con talento nacional? Y vamos a escuchar del disco Sin Maquillaje de la agrupación Rima Roja en Venus las canciones Tu Esperanza y La Bendición de Ser Mujer, solo por La Hueca Musical. ¿Verdad que sí amas a la Virgen María o no? ¡Señor, negativo, señor! ¡Recluta burlón, estás tratando de ofenderme! ¡Señor, negativo, señor! ¡El recluta cree que cualquier respuesta será equivocada! ¡Y cree que el oficial instructor senior lo golpeará si contradice su opinión, señor! ¡Señor! Cuando se amenazará tu cuerpo, poco a poco va matando tu aliento. En silencio, sin mover tu boca, en tu vuelo se marchitan las horas. Un nuevo fuego afuera espera. No te detengas, tú que sueñas esperanza. Oh, oh, oh. Tu esperanza, ¿dónde está? Y con hechos les contesto. Con mis ojos cerrados, solo siento que la duda pisa. Esperar el momento donde todos toquemos nuestra parte de cielo. Ya pesó sin amenazas, está visto que el de arriba es el que manda. Encierra mi corazón en cadenas. Se cierran las puertas, el tiempo y las horas que tomen su espera. Sé que la recompensa, hermanos, de tanta lucha es verdadera. Perfecta vendrá, yo sé que vendrá. Uno se está amenazando tu cuerpo, poco a poco va matando tu aliento. En silencio sin mover tu boca, en tu vuelo se marchitan las horas. Un nuevo fuego afuera espera, no te detengas, tú que sueñas esperanza.

Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. We'll be right back. Y hemos llegado al último bloque de la programación. Sencillamente esto se pasó pero bellísimo y súper rápido, con lo mejor del talento. Y queríamos cerrar la tarde del día de hoy con canción que a mí me encanta, Ruta 7, con su disco Gris en Fondo Azul. Pasaron, cómo la disfrutaron, para mí estuvo genial, disfruté y coreé cada una de las canciones, las bailé, las moví, espero que tú en tu casa hayas hecho lo mismo. Recuerda que nosotros también nos encontramos el día de mañana a las 3 de la tarde. La Hueca Musical, tu programa de fin de semana, sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde. Soy Erika Morales, hasta la próxima.